El año pasado tuvimos muy buena participación de las y los jóvenes sonorenses en virtud de que a nivel nacional Sonora se trajo el segundo lugar de participación de registros de estos cortometrajes de 90 segundos, que es el igual de 6 historias de Instagram. O sea que estamos hablando que qué muchacho, qué muchacha no maneja Instagram. Es totalmente muy fácil en virtud de que también no tiene que ser con una cámara. Ellos los pueden grabar desde su celular, hacérnoslos llegar